Bueno, pues porque va a generar un impacto no solo medioambiental, sino también social, paisajístico, a nivel económico. Y bueno, pues que probablemente, o sea, este en concreto nos va a afectar a nosotros como vecinos, porque nos va a hacer que nuestra calidad de vida empeore, incluso puede haber gente que se tenga que marchar del pueblo, pero a nivel general, porque es un modelo que está muy lejos de ser justo con el territorio y con las zonas rurales.